Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Muy buenos días. Nuevo sábado y un nuevo programa de Nosotros y los Medios. Buenos días. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Buenos días, preparándonos para votar, como decía nuestro jingleros contratados. Claro. Los muchachos de no te va a gustar. No te va a gustar. Decía, ahí tenés que votar, votar, mañana quiere votar. Mañana quiere votar, así que por lo tanto tendremos un programa especial. Bruñido para hoy. Por empezar, con todo cambiado, porque hoy nos opera técnicamente el señor Juan Natale desde acá de los estudios de la Casa de la Provincia. Nos opera técnicamente, no políticamente, porque como hay veda no nos puede operar políticamente. Claro, aclaremos, por favor, eso. Igual convengamos, ¿no? La frase nos opera técnicamente suena como un poquito, me da cosa, ¿no? Me da impresión. Yo sentí como que me metían en un destornillador en alguna parte del cuerpo. Algo de eso. Bueno, digamos nuestro operador técnico entonces. Bien. Juan Natale, bueno. Y allí en los estudios centrales en La Plata está César Poffer. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo a César Poffer. El locutor el día de hoy es Martín Castro. Ajá, bien. Hacemos extensivo. No sé, ya estoy dudando de si en la producción, como siempre, estarán Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro. Ah, bueno, sí, me dicen que sí. Dice que nos cambiaron todo, digamos. En La Plata se fueron todos y vino gente. No sé, como hubo tantos cambios, ya estaba dudando. Pero bueno, aquí, como siempre, en los estudios, nuestros conductores, Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Acá estamos. Ivana Casas. Que es la que hace la apertura y nos indica, entre otras cosas, cómo se pueden comunicar con nosotros. Así es, tenemos un teléfono, el 0800-222-1270, que recordamos a todos los oyentes, es una línea telefónica gratuita. ¿Cómo en es donde el número? Pueden dejar mensajes. 0800-222-1270. 0800-222-1270, a ver. Y 1270. Ocupado. Sí. Bueno, insista, por favor, porque acá pasamos todos los mensajes y también nos pueden escribir por correo electrónico a nylmedios@gmail.com. Y también nos pueden buscar a través de Facebook. Tenemos Facebook. Sí, nos pueden buscar como Nos los Medios. Uh-huh. Como hacen, por ejemplo, muchas personas que podemos aprovechar y saludar. Ahí está, saludemos lasas. Daniel Dagorret, por ejemplo. Ellas nos saludan por Facebook, nosotros le devolvemos un saludo por radio. Claro, ese es moderno. Qué moderno. ¿Ese es tu Walkman? Me siento en 1920. Vamos a saludar entonces a Daniel Dagorret, María Isabel Rivera, Claudia Dito, Silvia Bresciani, Marta Ferrari, Julián Domínguez Ramos, Moira Deboy, Ernesto Lamas, Norberto Galcerano, Gabriel Daneri, Maxi Pérez, son algunos de los que participan en nuestro Facebook y a quien saludamos especialmente en el día de hoy. Son algunos de los que suelen comentar cosas. Muy bien. En el Facebook, que nunca le damos mayor bolilla desde aquí, que sepan que sí, que tiene que ver eso que hacen en Facebook con esto que estamos acá. En una hora no nos podríamos dedicar al Facebook en el aire, no, pero sí durante la semana. Pero claro, exactamente. El caso de Daniel Dagorret no nos escribió en nuestro Facebook, pero es alguien que nos saluda porque pasó por lo menos por la Universidad de Lomas de Zamora. No sé si es egresado, mucha gente o alumno. Que pasa por ahí. Bueno, es un ex ULS que hoy vive en La Plata y dice que nos escucha todos los sábados. Bueno, un abrazo para Daniel entonces. Y bueno, les recuerdo a los oyentes también que nos pueden escuchar programas anteriores a través de nuestro blog, que es nilmedios.blogspot.com. Nilmedios, bueno, siempre con Y, está claro. Sí. N-Y-L medios, nosotros y los medios, o sea... Como este, están ahí tan buena parte de los programas, como este número 59 que nos disponemos a hacer. Exactamente. Porque si seguimos diciendo Gregre para decir Gregorio, nos va a agarrar las elecciones dentro de 4 años. Y pero es que estamos en plena veda, entonces no podemos hablar de las cosas que hablamos siempre, tenemos que estirar, decir otra clase de cosas, porque les contamos a los oyentes, a aquellos que recién se incorporan, por ejemplo, a esta movida, que se trata de pensar, reflexionar, criticar, poner de manifiesto, resaltar, insultar a diestra y siniestra lo que ocurre en nuestro panorama mediático nacional, que normalmente tiene que ver profundamente con cuestiones políticas. La actualidad política. Normalmente nosotros hacemos una suerte de síntesis, resumen en frasco chico de lo que, una esencia de lo que hemos escuchado y visto durante la semana. Exactamente. Programa número 59, señores. 59 es... Las plantas. Muy bien, las plantas. Así que vamos a comenzar con... Ah, escucha, escucha, a ver. Esto se escucha fuerte, ¿eh? Suena, ¿eh? Y esto tiene que ver con que en 1811, un 22 de octubre como hoy, nacía Franz o Ferenc, como más les guste, Liszt, músico húngaro, y los muchachos están interpretando una de sus obras más famosas. Claro, al estilo de esta gente, Roberto Planta. Roberto Planta. Jaime Página. Jaime Página, Juan Pablo Juanes. Sí, y Juancito Bonham. Bonham. Que dieron en llamarse Led Zeppelin, pero en homenaje a las plantas y a Roberto Planta, más conocido por Robert Plant, por la tilinguería. Vamos a, mientras seguimos desgranando estas efemérides, vamos a aprovechar para meter un poco de rock and roll. Led Zeppelin, qué viejo que son. Sí. Qué viejos y qué buen gusto, ¿no? Sí, la verdad, pero sobre todo qué viejos. Sí, pues yo le decía en la semana, en esa preproducción tan laboriosa que hacemos, qué vergüenza que haya grupos que se digan que hagan el mismo género musical que estos muchachos. Es cierto, es complicado. Que le llamen rock a lo mismo que o lo que hacen esta gente. Bueno, sigamos con las efemérides. 1854, 22 de octubre, como hoy, muere el general José María Paz, militar argentino. Se murió José María Paz. Vamos todavía, vamos. Entonces, todavía. En algún momento le ponen su nombre a una vía que separe la capital de la provincia. Con razón suele ser una vía muerta. Miles de automovilistas no se pueden mover ni para atrás ni para adelante. Y claramente separa lo que es la capital de la provincia. El Manco como, Paz. Como el Manco Paz solía desear, hombre, militarista. Sí, hasta la médula, sí, uno de los más grosos del otro lado, ¿eh? Sí, grosso la Starlipe. No, era un estratega, era un peleador, un milico de esos que sí, uno no tenía ganas de tener enfrente, pero lo tenía enfrente. El Manco Paz inició una larga tradición de la docta, por así llamar a la provincia mediterránea de Córdoba, de legarnos algunos prohombres a nuestra patria que mejor nos hubieran dejado así como estábamos, ¿no? Esto se lo recordábamos normalmente hablando de vejez en los viejos congresos a los que uno asistía cuando era estudiante, y le recordaba a Menéndez, a Caballo, a Angelo y a algunos improperios que rimaban. Sí, ahí sí, hay gente que está muy enojado con la provincia de Córdoba, su historia y de los hombres que nos han salvado. El 24, un día exactamente como hoy, 22 de octubre. También un 22 de octubre en 1906 muere Paul Cézanne, un pintor francés. 1922 dimite el gobierno italiano, renuncia el gobierno italiano en 1922. Ustedes dirán, ¿y a mí qué corno me importa? Lo que pasa es que cuando renuncia el gobierno italiano, el rey le da la orden de formar gobierno a un por supuesto, un compatriota de él, nacido en Italia, un tal Benito. que no tiene el apellido chusco que en la primaria podría sí, circular. A mí se me ocurre que empieza con K. Exactamente. Sí. Sino un apellido mucho más itálico, concretamente Mussolini. Hoy es entonces el día en que Benito Mussolini dice, ah, bueno, señor rey, majestad, voy a armar un gobierno. Y sí, armó un gobierno. Si me lo pediste, voy a armar un gobierno y después no te arrepientes. Después agarrate, Catalina. Claro. 1943, 21 años después que dimitiera el gobierno italiano, nace en Francia algo así como la mujer más linda del mundo para el mainstream del cine. Sí, no es mi caso, digo, a mí me parece linda, más bien lavada, pero era muy linda. Muy linda mujer. Catalina, muy justamente. Catalina, exactamente. Agarrate, Catalina, dijo Mussolini, y Catalina nació, pero bajo el nombre 20 años de después, en Francia, bajo el nombre de Catherine Deneuve, una de las caras del cine mundial y particularmente del cine francés. Incluso tengo entendido, creo, estoy casi seguro, que hay una moneda en Francia con cuyo el perfil de la mujer francesa es el de Catherine Deneuve, que ciertamente era preciosa, actriz de numerosas películas, Repulsión, se me ocurre, de Roman Polanski, y hay 1,5 millones. El otro día estábamos viendo una berretada con Alain Delon y otra gente ahí. Sí, incluso ha hecho de esas películas que precedieron a la Unión Europea, esas películas donde hay un director español, un actor italiano, ha participado. Sí, era la estrella francesa. Una estrella muy importante. Y cada tanto aparece en alguna película. Sí, todavía está grande, pero sigue siendo bonita y sigue siendo actriz, así que todavía circula. 1962, un 22 de octubre, como hoy, el presidente estadounidense John F. Kennedy, el demócrata, ese hombre que todos los norteamericanos extrañan y consideran uno de los más progresistas de sus presidentes norteamericanos, tal vez en sintonía con el señor Barack Obama, que se alegró, festejó, hizo piruetas ante el asesinato del señor, ¿cómo era este muchacho? Muhammad Gaddafi, sí. Bueno, en sintonía en todo caso con la política exterior de los demócratas, el presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia el bloqueo a Cuba. Bueno, curiosamente, esta decisión norteamericana llevada adelante por el presidente demócrata, suscitó, hay un debate siempre en torno a la Revolución Cubana, los propios cubanos, si el rumbo socialista de la revolución estaba desde el principio o a partir de este incidente, porque es aquí en el 62 donde claramente, hasta por cuestiones de supervivencia, que sí, de supervivencia geopolítica, claro, recordemos, el mundo estaba claramente dividido en dos, claro, o eras pro norteamericano o eras pro ruso o estabas en graves problemas. Bueno, entonces ahí es donde Cuba decide aliarse de manera estratégica con la Unión Soviética. Hay otros que dicen que en el discurso famoso de Fidel, la historia me absolverá, que es cuando los detienen y le frustran el primer intento revolucionario, ya estaba el germen socialista, el movimiento 26 de julio. Que había raíces marxistas dentro del movimiento 26 de julio, de Fidel, de Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, etcétera, etcétera, no hay duda. Ahora, de tener una serie de ideas marxistas a declararse absolutamente tributarios de la Unión Soviética, son dos por otro vuelto. Tal vez si no se los hubiera empujado de esa manera, los muchachos hubieran tratado de conservar un camino más propio, seguramente. Y lo cual igual no les será fácil, como digamos que Cuba no es un país que tenga una riqueza especial como para bancar toda la movida. Sí, tenían que apoyarse de alguna manera en alguien. Y bueno, Estados Unidos no le dejó mucho. Sí, pero incluso críticos de esa de algún rumbo económico que tuvo durante bastante tiempo la revolución, hablan de casi en la distribución, así como en el mundo capitalista se da una distribución internacional del trabajo, a Cuba en el reparto del mundo socialista de entonces le tocó poco menos que el monocultivo del azúcar y demás, lo cual con la caída del socialismo realmente existente en principios del 90 lo puso en serio ese aprieto, y ahí está tratando de sobrevivir todavía soportando el bloqueo. ¿Y saben qué otra cosa también intentaron que los pusieran en aprietos y probablemente desde algún lugar lo lograron? Escuche esta canción. Ah, esta canción no hablo más nada. Y dígame. Escuchamos a Lesepe nada más. La canción de la lluvia. A ver. Bueno, para los que no conocen al Led Zeppelin, pues es una, es buen una buena desayuno. Excusa para ir a buscar. No, decía que usted sabe que Cuba, como principal productora de azúcar y siendo su principal cultivo y su principal fuente económica, coincide el bloqueo, la revolución cubana, la posibilidad de supervivencia de los cubanos con la moda diet. Coincide punto por punto. Los Estados Unidos a partir de ahí descubren que el azúcar engorda. Es malo. Y que pues consumamos otra clase de elementos. No digo curioso, no voy a decir que una cosa tenga exactamente que ver con la otra, pero por lo menos se relacionan de algún modo casi de primos. Bueno. 1973, bastante más acá, pero todavía mucho más allá, muere Pablo Casals, que no es pariente de Ivana Casals, por más que parte de su familia lleve ese mismo apellido. Y supongo que Casals debe ser Casas en catalán. No, pero yo soy Casas Casals. Ah. Sí. Como, es decir que yo soy Bula Bulals. Bulals. Muere Pablo Casals, músico español, uno de los tres Pablos que mencionaba la canción que todos ya de conocen. Alberto Cortés. Refiriéndose claro, a Pablo claro, Neruda, Pablo Picasso y Pablo Picasso. Bueno, esos son todos los recordatorios del día de hoy. Vamos a meternos directamente en la actualidad, en la política. Tenemos todo sobre las elecciones, todo sobre lo que está ocurriendo hace 2 años. ¿Pero cómo? Exactamente, ustedes saben, estamos de veda, no podemos hablar de política, no podemos mencionar a los políticos ni sus campañas, ni lo que van a hacer, ni lo que no van a hacer, ni lo que van a votar, ni lo que no van a votar. Espero que vayan todos a votar por lo menos mañana. Pero sí, se me ocurrió que podíamos pensar en las últimas elecciones, no las primarias, sino las últimas elecciones con... legalmente, digamos, con resultados concretos. Sí, sí, sí. La renovación parlamentaria de 2009. Dígalo. Es que me cuesta mucho. Se emocionó. Sí, sí, me pone mal. Ustedes recuerdan esas elecciones, el resultado fue inesperado en algunos casos, muy esperado en otros casos, pero lo cierto es que el actual gobierno sufrió... digamos, su primer revolcón, por decirlo sí, así. Sí, en realidad, estrictamente a nivel nacional, se impuso por un escasísimo margen. Pero por eso, por un escasísimo margen con una... Pero perdió nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires y con su, en términos ajedrecísticos, perdiendo su rey. Es decir, Néstor Kirchner era el presidente, encabezaba la lista y perdió por algo así como 2 puntos con... el empresario colombiano Francisco de Narváez. Y que en todos los casos donde ocurrió esto, se dio que alguien sumó muchos votos, ¿no? Hubo como una polarización en todo el país con distintas fuerzas incluso. Sí. Pero bueno, lo cierto es que parecía que habían aparecido rivales de peso para quienes actualmente están gobernando, ¿no es cierto? Bueno, entonces se nos ocurrió pensar a ver cómo se analizaba eso los días después, o el mismo día incluso en algunos casos. Así que vamos a... Así que tenemos unos pronósticos brillantes, unos análisis estratégicos interesantísimos de gente que... por ahí un poco apresurada, se animó a aventurar lo que iba a pasar nada más y nada menos que en el día de mañana. Ah, es cierto. Así que vayamos al primero. Empecemos a escuchar y lo vamos recordando, que precisamente no fue una escalera al cielo lo de esta gente. No precisamente. Hacer nomás. Esta democracia que hemos construido no es perfecta. Por eso nuestra ciudadanía tiene problemas graves en seguridad, en educación. Tal es así a que chicos de 14 años cometan delitos y que seguramente vamos a ser juzgados. Pero el primer delito es que un chico de 14 años no esté en la escuela. Por eso vamos a impulsar el servicio cívico voluntario en el país y en Mendoza que se mejore. Pero claro que tenemos que lograr los acuerdos definitivos con el sector productivo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Tenemos que terminar con el conflicto del campo, porque es la columna vertebral. Tenemos que terminar con el conflicto del campo. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Sí. Porque la situación del país y la provincia que está atravesando, producto de las circunstancias que todos sabemos, meritúan... ¿Cómo? Meritúan... ¿Cómo? Meritúan, ¿qué? Meritúan... Cobos, esta victoria aquí en Mendoza, por un lado lo legitima a usted como primer precandidato a presidente para el 2011, por más que estamos lejos. Habrá que ver cómo evoluciona el país, en el momento que las circunstancias así lo meritúan se valorará, y obviamente estaremos dispuestos a formar parte de un proyecto nacional. No se juega aquí con los sentimientos de la buena gente, hijo de puta. Sin hacer, obviamente, futurología, bueno, usted dijo no quiero hablar, no quiero aconsejar, pero la gente hoy día se pregunta, ¿no? ¿Qué sigue de ahora en adelante? La verdad es que hay que ir paso a paso. No voy a pronunciar una sola palabra, aunque lo intuyo claramente. A ver. Si me permitís, sí, una última pregunta, sin hacer futurología, pero durante la campaña han denunciado de que el PJ en la provincia se va a unir con el oficialismo, con Unión Pro. ¿Sigue pensando lo mismo? Es que todo vuelve a ser PJ, porque Ido Kirchner ahora se realinean todos en el PJ, Reutemann, Macri, de Narváez, está. Va a haber dos opciones en la Argentina, la opción PJ y la opción Acuerdo Cívico. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos te puchero. Que ya la mayoría le dijo basta. Que la mayoría le dijo, por favor, cambien. A ver si la próxima elección... Por ahí lo favorecemos con algún voto más. A ver si la próxima elección, por ahí lo favorecemos con algún voto más. A ver si la próxima elección, por ahí lo favorecemos con algún voto más. Con algún voto más. Esto se va a poner feo. Y siguen atropellando, maltratando, creyéndose los dueños de la verdad. Creyéndose que ellos van a poder decirle a la población cuál es el medio de comunicación que les conviene y cuál es el que no les conviene. Pero ¿sabe qué, Mauricio? Hay una sensación en la sociedad de que la oposición a veces anti-kirchnerista es medio impotente frente a esto que usted marca, a esta permanente avance del kirchnerismo sobre instituciones, con leyes, con iniciativas. ¡Oh! No me lo puedo creer. Yo, la verdad, hay dos o tres cosas en la vida que creo. Que la consiguen al final de cuentas. Pero esto, que me pase a mí, esto. Porque hay una extraña disociación, esquizofrenia y a la vez sometimiento de una parte del poder político frente a un liderazgo que la gente ya dijo, con esta gente no queremos seguir porque en el 2011 no tiene ninguna posibilidad de continuar en el poder. Y como vemos, los análisis políticos en caliente después de una elección en la que uno le ha ido bien o mal, no siempre permiten hacer proyecciones a futuro, ¿no? Sí, no siempre. Algunos sí han acertado rotundamente, sí, en esto que escuchamos, pero a veces no. Sí, yo... sí. Macri acertó, por ejemplo. Macri acertó con eso de si cambian, algún votito más van a obtener. Parece que cambiaron mucho. Sí, sí, es probable. Sí, es probable, si hay una proporción así entre el cambio y la cantidad de votos, debe ser un cambio rotundo. Pero es llamativo como, digo, esta equivocación de parte de algunos políticos, que por otra parte era como deseada y casi arrancada por la fuerza por parte de los periodistas, claro, que estaban esperando que el político dijera exactamente eso. Digo, yo no culparía tanto a los políticos. ¿Quién le dijo que son analistas de futuro? No, y aparte el político trata de configurar el escenario más conveniente para sus intereses. Obvio. Por eso escuchamos hasta ayer a las 8 de la mañana algunos diciendo, sin que se le caiga la cara de vergüenza, diciendo el domingo voy a ganar y demás. Está bien. Pero está muy bien. Hasta que no pierde, tiene posibilidad de ganar. El problema es cuando el periodista le hace la claque o lo lleva para algún lado sabiendo que están mintiendo. Y que tiene que ver con una conciencia absoluta del mensaje que el periodista quiere impartir en su pedacito, en su programa, lo cual no está mal, pero muchachos, no somos chiquitos, no somos tontos, digo, los 40 millones de argentinos, tengan un poquitito de sutileza, un poquitito de viveza, un poquitito de ingenio, no estaría mal. No sé si es posible lo que estoy pidiendo, pero bueno. Es verdad que también hay Morales Solá, en esa especie de entrevista, columna de opinión con Macri, planteaba algo que la verdad que tenía razón, un oficialismo bastante jodido. Y sí, digamos, después de casi perder una elección, que insiste en tener iniciativas, en sacar leyes. Sacar leyes, eso es jodido para la Constitución Nacional. No se puede. Que el Congreso sancione leyes es una cosa complicada, ¿no? ¿Qué es esto del juego de las mayorías y minorías en el Congreso? ¿Qué es esto de la democracia? ¿Pero qué es esto de un gobierno que pretenda nada más y nada menos que gobernar? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando, viejo? Acá no se los elige para que gobierne, se los elige para otra cosa. Para que nos hagan caso a nosotros, que somos los que tenemos la posta, dicen los muchachos periodistas. Y aparentemente, una primicia, 2 años y pico antes de que suceda, la reunificación del PJ con Macri, de Narváez y todo eso, ¿no? Sí. Uno no sabe mañana cómo salen las elecciones, lo que sabe es que el lunes pasa eso. Sí, por supuesto, eso es inevitable. Pero, digo, esto lo pronosticaban que es lo que iba a ocurrir ahora. Claramente esto no ocurrió, pero estuvo cerca. Sí. Estuvieron muy cerca de unificarse. Pegó en el palo y salió. Y si no, hay que escuchar el segundo de los audios que tenemos, que nos siguen ilustrando. Ahí nuestro Jorge Adalberto Enrico, incluso la nata, nos arranca con un... Y seguro nos va a traer un poco más de luz. Sí, pero sin duda. Hemos asistido a la desaparición de alguien que se perfilaba hace un poquito más de 2 años como uno de los ya presidenciables, que es la figura San Martín del vicepresidente. Ah, no. No, sí. Claro, no dijimos nada, tiene razón, Ivana. No dijimos absolutamente nada de... Eso pasó. De las palabras iniciales de nuestro vicepresidente actual, sí, el señor Cobos, ¿eh? Que iba preso a los 14 años o iba a ser presidente. Según lo que él decía ahí, yo escuché, nada más, no me acordaba. Y no, me parece que preso no fue, y presidente da la impresión que no tiene posibilidades. No, pero capaz que puede ser filólogo, digo, este nuevo verbo que inventa y que utiliza con tanta maestría, el merituar. Merituar. Si meritúa, ¿qué meritúa? Tú meritúas y Juan nos pone el próximo audio. Ah, bueno, me asusté. Pensar, bueno, yo tengo el 30%, me quedo con el 30% y crezco desde ahí. Esto es lo que Kirchner pretende hacer en el 2011. O sea, él cree que tiene un 30%, yo creo que tiene menos. Porque una cosa es lo que has tenido ahora, pero de acá a 2 años el deterioro va a ser más grande. Pero bueno. Y por supuesto, estamos a menos de 8 días de la elección del domingo pasado. Como toda elección, produce consecuencias. Ha significado el comienzo del post-kirchnerismo. Y ha significado probablemente el final del proyecto de permanencia en el poder del matrimonio Kirchner. Deberá completar la presidenta su mandato y el proyecto de continuidad ha sido herido fuertemente el domingo pasado. Hay un mensaje que me parece que es lo esencial, un mensaje que envió la ciudadanía, un no a la prepotencia, fue un no al vamos por todo. Fue un sí a la necesidad del diálogo y el consenso. Esto se va a poner feo. ¿Imaginaba que le iba a ganar a Néstor Kirchner? Nunca dudé, porque esta no era una elección, era una decisión. Del pueblo de la provincia de Buenos Aires de cambiar esta forma de gobierno. Y tenía que ver con el conflicto con el campo, con la no solución de los problemas, la inseguridad, el desempleo, el aumento de los precios. Y un gobierno autista, que sigue autista. Eso le iba a preguntar, ¿cómo vio los discursos? Y un gobierno autista, que sigue autista. Eso le iba a preguntar. Y un gobierno autista, que sigue autista. Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar. ¿Ustedes ven un PJ no kirchnerista nucleando incluso los que hoy son kirchneristas? Sí. O que lo fueron hasta hace muy poco. Creo que puede pasar, y si no me parece mal, en la medida en que actúen con una gran responsabilidad. Nosotros decimos en el 2011... Sí, puedo estar equivocado, pero en el 2011 yo creo que va a haber dos fuerzas que compiten en la Argentina. El PJ reagrupado por derecha, por centro-derecha, que es donde más cómodo se siente. Y si no, repasemos los principales dirigentes del PJ hoy. Schiaretti, De La Sota, Puerta, Rodríguez A, Scioli, Reutemann. A mí me cuesta ubicar esta dirigencia en la centroizquierda. Das Neves. Kirchner, ¿lo ubica en la centroderecha o en la centroderecha? No, Kirchner, creo que Kirchner es un pragmático, pero me parece que va a dejar de tener gravitación dentro de PJ, Kirchner, después de lo que ha pasado. También lo decíamos, nosotros decíamos un poco en broma que hasta Kirchner va a dejar de ser kirchnerista después del 28 de junio. Pero por el otro lado me parece que va a estar esta fuerza que estamos tratando de consolidar, que es la principal fuerza a nivel nacional, que es el Acuerdo Cívico y Social, que competirá en el 2011 desde una posición progresista, socialdemócrata, republicana, racional. Qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar a gente que nos ilustra en el pasado acerca de lo que va a pasar. Porque, digo, de última, Ricardo Alfonsín, que era quien hablaba en último término, le erra como a las peras, pero por lo menos dice... Pero por lo menos no gritaba. No, pero aparte dice, me puedo equivocar. Sí. Me parece que va a ser... Me puedo equivocar, dice, y está bien, se equivocó, es válido, sabía que se podía equivocar. Ahora, lo de Nelson Castro... Digamos. O lo de Jorge Lanata. Jorge Lanata, muy bien. No, esos muchachos no tienen ni la cara de feldespato, mica o alguno de esos otros minerales. Sí, yo no, por diversos motivos en la semana no pude seguirlos mucho a estos muchachos. Me imagino que habrán hecho horas antes de las elecciones, habrán dicho, bueno, llegamos a un escenario en el cual nosotros no entendimos nada. Es un escenario francamente distinto al que soñábamos hace 2 años y tenemos una parte de la responsabilidad. Dijeron algo así, Morales Solá. Yo le voy a ser absolutamente sincero, Buya. Como no podíamos hablar de política actual en este programa, evité arrancarme la cabeza con sus palabras. Porque en general no han hecho la esta cosa que siempre demandan, autocrítica. Ni siquiera hacer una corrección y decir, bueno... Sí, no autocrítica, porque ellos supuestamente no se postulan a nada. Pero es decir, mira, la verdad, acá le erramos. Sí, no era tan así. Y más bien mostraron un cierto fastidio, un cierto enojo y casi con tono de reto hacia los políticos de la oposición. Sí, sí, a ver, políticos de la oposición que no satisfacieron sus expectativas, sus necesidades, sus sueños, vaya uno a saber qué otra parte de su humanidad no han logrado satisfacer, pero lo cierto es que se enojaron mucho. ¿Cómo se llama su programa, Buya? Nosotros y los medios. ¡Ajá! ¿Vio? ¿Y quiénes son nosotros? ¡Ajá! ¿Vio? ¿Nosotros quiénes son? ¿Qué se cree? Ahora, no hubo autocrítica. Seguramente la semana que viene, cosa que ya desde ya invitamos a nuestros oyentes a que se preparen para el programa del sábado próximo. Vamos a escuchar análisis de por qué mucho. Argentinos mañana vamos a votar como cada uno ha decidido votar, ¿no? Recordemos, mañana las elecciones para nada más y nada menos definir quién va a dirigir nuestra nación los próximos 4 años. Sí, una cosa interesante, y hay que citar el autor para no plagiar, Mario Weinfeld, me pareció brillante, no lo había escuchado hasta aquí, refiriéndose a estos periodistas, ya no les dijo los periodistas independientes, con los periodistas de los medios Ultra A. Ultra A. Porque también nos olvidamos del Grupo A. Sí, del Grupo A nos hemos olvidado. Todo gracias a Dios. Gracias a Dios, ya nadie se acuerda del Grupo A. Nos olvidamos del Grupo A, nos olvidamos de la coalición cívica que se rompió. Mañana, algún oyente desprevenido que no vaya a buscar la boleta. ¿Y el acuerdo cívico y social? Es el acuerdo cívico y social, la coalición cívica sigue, perdón. El acuerdo cívico y social, cuando vayan a buscar la boleta, no está. Y está, sí, la boleta de Ricardo Alfonsín, un frente de centro-izquierda que conforma con De Narváez y algunos otros exponentes de ese sector ideológico. ¿Y sabe de qué se olvida también? De la tanda. De la tanda yo siempre me olvido. A ver... Espacio publicitario. ¿Sabe que las enfermedades reumáticas afectan también a niños y a jóvenes? Radio Provincia y la Sociedad Argentina de Reumatología En campaña contra las enfermedades reumáticas. En el templo público de la información, dos ángeles con un ojo de cuarto poder profetizan sobre los hechos que anuncian el advenimiento del fin de una semana. Día sexto, viernes a las 20. Conducen Sonia Negrín y Vito Ascolese por Radio Provincia, la radio pública. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Me adhiero al cumpleaños mañana de la fiesta por festejar. Lloren, facho, lloren, que nosotras, la izquierda y Cristina, vamos adelante. ¡Arriba, Cristina! Este domingo, desde las 8, Elecciones 2011, de 8 a 13, con la conducción de Marcela Castro Giovanni y Germán Martínez. De 13 a 18, Carlos Carrizo y María Laura Barinaga. Elecciones 2011, edición central, desde las 18, con la conducción de Sonia Negrín y Cecilio Panela. Elecciones 2011, en la radio pública. Fin del espacio publicitario. Mira, yo me llamo Nelly, la llamé hace un rato, y es para decirle que miren cómo se cae el fútbol pedazo, las grandes fuerzas, las grandes potencias, y nosotros todavía se vienen de países acá a estudiar, a comer, a sobrevivir. Entonces, ¿qué? Miremos para abajo, no miremos para arriba. Y con Cristina, para adelante nomás. Nosotros y los medios, permítanme saludar a un amigo que parece que ha retornado, que es Gustavo Tenaglia. Me alegro de que esté nuevamente. Y de ahí los saludo a todos. Bulla, usted es un hombre que tiene una actividad total en los medios. Quiero que por favor me pase este mensaje, porque yo tengo una novia que yo tenía que ir a verla mañana, pero lamentablemente no voy a poder ir, porque a pesar de que soy casado, no soy infiel. Es una novia que amo. Ella mañana trabaja, pero el 30 de octubre es el cumpleaños de ella y yo la voy a ir a visitar. Mi novia se llama Democracia. Dele mucho saludo, dígale que yo la llamé, que no me olvido de ella, que es mucho lo que le debo. Así que le agradezco su intervención en este medio. Y la señorita Ivana Casa no se sintió conforme con lo que yo le envié el sábado pasado. Bueno, es esto. Hola chicos, habla Mirta de La Loma. Y quisiera que me pasen ese mensaje. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hubo un señor Ni que no dijo ni quién era, ni qué nombre, ni nada? Bueno, estuvo después de mi mensaje. Entonces yo le quiero contestar que si la radio ustedes es peronista y se jactan de eso, los bienvenidos. Yo no soy peronista y lo digo siempre, pero sí sigo el modelo. Ahora, si son peronistas, reivindico las cosas buenas que hicieron Eva y Perón. Entonces, si toda la gente quiere un país que salga adelante, ese señor Ni se comprometa y que diga, bueno, esto yo no lo acepto, pero sí voy a favor de aquello, y todos vamos a tirar para el mismo lado, que es lo que está apoyando el pueblo argentino ahora. Así que fuerza, Cristina, mañana, por toda la Argentina, que no somos nada más que apoyando, que apoyamos el modelo, que no somos nada más que cristianistas. Un beso para todos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiro la vida! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora vamos todos presos? ¿Iremos presos? ¿Nos vendrán a buscar como a la salida de cada programa? No es para enojarse tanto, Mirta, está bien el muchacho ese que llamó, que no volvió a llamar para seguir discutiendo, es una lástima. Pero una corrección, nosotros no nos jactamos, digo, uno no puede jactarse de tener dos brazos, ni jactarse de medir lo que mide, ni de desempeñarse en el género sexual en el que se desempeña. No lo hizo a propósito, ni laburo. Es lo que pasa, nada más. Uno dice, mirá, yo soy hincha de Racing, qué sé yo. Después, es lo que es. De ahí conversamos. Soy lo que soy. Dijo Sandra Mianovich. Yo quiero hacer una aclaración. Por favor, Elvio, el poema de la otra vez era algo que me sorprendió totalmente, no me lo esperaba, así que totalmente agradecida, ¿eh? Y Elvio, te tengo malas noticias. A tu novia, esa que cumpleaños el 30 de octubre, le entramos todo, ¿eh? Claro. Es una novia muy deseada, claro. Muy deseada por todos, y que afortunadamente ya vamos para la séptima elección consecutiva, digamos, séptima elección consecutiva presidencial y con otras tantas legislativas, lo cual no, digamos, marca un ciclo inédito y esperemos que siga por los tiempos de los tiempos de continuidad democrática en una sociedad a la cual le costó mucho, muchísimo, mucho sangre, sudor y lágrimas. Y que por primera vez llevamos cerca casi 30 años de proceso democrático ininterrumpido. Esto es un logro del pueblo argentino y algo que seguiremos defendiendo hasta las últimas consecuencias. Todos estos llamados que escuchábamos habían sido comunicados al 0800-222-1270, al mismo número que hay siguen llamando. Un nuevo llamado, parece. Buenas tardes para nosotros y los medios. ¿Qué razón que tienen recién con este, de lista de cosas que pasaron, exorcizando todas las tonterías que dice la oposición? Porque yo me pregunto algo. La oposición no es que no tenga nada para decir, lo que pasa es que no sé por qué no dice lo que tendría que decir. Convengamos que el modelo tiene sus fallas. No vamos a ser tan obvios de creer que está todo bien hecho, que lo que se hace a veces no merecería algún comentario para corregir algunas cosas. Y sin embargo, a esas cosas no se preocupan. Justamente eso es lo que les daría rédito político, en señalar por qué algunas cosas no están del todo bien hechas, y se dedican a hablar de cosas que no existen, cosas que no pasan. Bueno, los felicito por el programa. Fernando de Capital. Fernando, gracias por el llamado. Y efectivamente pasan esas cosas. Y de hecho a uno le molesta bastante tener que estar todo el tiempo poniendo de manifiesto cosas que no existen en vez de dedicarse a por ahí mejorar algunas que sí existen. Claro, claro. ¿No? No, y normalmente lo que siempre se ha dicho, las críticas son más por las cosas bien hechas que por las que faltan hacer, ¿no? Y yo igual tengo la sospecha de que estos muchachos no critican aquellas cosas que a todos nos pueden parecer que no están del todo bien realizadas, porque no le interesan que esas cosas estén bien realizadas. Claro. Este es el tema. Lo que le interesa es que se realicen de otra manera otras cosas. Sí, claro. ¿No? Digamos, sí. Si yo vendo batatas, ¿qué me importa lo que compran chicle? Claro. Sí, pues a veces pasa eso y bueno, y nosotros, más que a lo que dicen los dirigentes de la oposición, en este programa nos dedicamos a ver cómo juegan los medios de comunicación. Medios de comunicación. Y que nos parece bárbaro que ilegítimo que los medios de comunicación tengan su postura. Lo que nos fastidia, nos molesta y nos encargamos de desenmascarar es que lo hagan supuestamente desde una posición de neutralidad. Y miren ustedes, si no lo miren, en realidad no escuchen, lo que dice un personaje que tiene un rol que no suele ser muy escuchado, gente que cumple ese rol, digo, el dueño de un medio de comunicación. No suelen hablar ellos personalmente. Acá sí tenemos gente de esos que hablan. ¿Sí? Bueno, a ver, escuchemos. Hablando del 2011, ¿usted va a tener alguna influencia en las candidaturas presidenciales del 2011? En las del peronismo, por favor, o en las del PRO. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Nos parece que es un poco prematuro, pero sin ninguna duda, yo estoy convencido que en el caso de nuestro espacio, Mauricio Macri tiene la condición para aspirar a ser presidente de la Nación, que tiene precisamente el apoyo de una enorme franja de la sociedad. Felipe Solá es otra persona que también está en nuestro espacio, y me parece que vamos a ir conformando. ¿Reutemann? Yo creo que Reutemann también va a expresar una parte de este segmento importante de la sociedad, y creo que por otro lado está claramente Cobos con el radicalismo, con el socialismo, con el acuerdo cívico y social que se está conformando en una alternativa. Lo importante es cómo saldamos precisamente las candidaturas, de cómo se definen. Yo creo, estoy convencido que la democracia necesita y nosotros necesitamos ir a las internas. Que las internas sean los mecanismos por los cuales se definen las candidaturas. Bueno, un peronismo kirchnerista, ustedes, el peronismo disidente, y este acuerdo no peronista, digamos. No, yo creo que queda claro que hay una fuerza, me parece que está compuesta, desde mi óptica, ¿no?, del radicalismo, del socialismo, de la coalición, sí, o del acuerdo cívico y social. Por otro lado, hay un peronismo y ahí están las fuerzas como el PRO que estamos integrados. El kirchnerismo me parece que no tiene por delante un futuro presidencial. El proyecto se termina. Flipper está tratando de decirnos algo, abuelo. Claramente, y una de las cosas que hablé hoy con el gobernador es consensuemos una agenda parlamentaria para la provincia. Si esto se toma desde lo positivo, se conversan los temas, se llama a un diálogo de la oposición, se tratan los problemas prioritarios y se acuerda una agenda y se trata parlamentariamente, el país tiene un rumbo. Ríndanse, ríndanse, ríndanse, ríndanse, ríndanse a la ley. Honestamente, ¿qué consejo le daría a la presidenta hoy? Si usted la tuviera al frente, decía, bueno, que rearme, reconstruya su gabinete y que fije las prioridades de la agenda nacional en términos precisamente de resolver el conflicto con el campo, es decir, cambio de gabinete y de políticas. Exactamente. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido un año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. Mañana es mejor. Qué lindos recuerdos, ¿eh? Ah, es tan lindo recordar. Recuerdos del ayer. Ayer nomás. Y pensar que, bueno, que toda esta gente es la que todos los días nos dice qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí, pensar que esta gente, potencialmente, bueno, de los que hablaron ninguno es candidato, salvo en otros audios, Alfonsín. Esta gente es la que, puestas a presidir el país, debería trazar un panorama 2 años vista, 4 años vista. Ya no le pido 30 años, varias generaciones. Pero sí decir, bueno, más o menos van a pasar estas cosas, entonces yo me voy preparando para estas, claro, cosas que van a pasar. Mi madre. Sí, o mienten descaradamente o no tienen la menor idea de lo que pasa dentro de una hora. No, yo creo que ninguna de las dos cosas. O en todo caso, tal vez no, sea la primera de ellas. No creo que ninguna de las dos. Siempre son dos cosas. No, yo creo que ninguna de las dos cosas, porque creo que de lo que hablan en general, y puedo equivocarme, diría alguien, pero creo que de lo que hablan es de lo que quieren que pase. No de lo que creen que va a pasar. Confunden. No de lo que quieren que crean que va a pasar o no, lo que ellos quieren que pase. Confunde el análisis con el deseo. Con el deseo, absolutamente. Confundir el análisis con el deseo es un problema si usted está con una señorita o si va a un laboratorio. En cualquiera de los, claro, casos es un problema. Claro, sí, sí. Pero interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, primero, esa naturalización de Narváez peronista, o sea que es una... dice, bueno, el peronismo con el PRO que estamos integrados. Bueno, eso no, ¿mañana el PRO va con de Narváez? No. ¿Reutemann va con de Narváez? No. ¿Felipe Solá va con de Narváez? No. Pues entonces, ¿con quién va de Narváez? Con Rodríguez Sá o con Alfonsín. Ay, se me complicó. Entonces, claro, con Rodríguez Sá tiene una pata ahí peronista a la puntana, con Alfonsín una pata peronista a la puntana a la peronista. Sí, qué sé yo. Después dice, no se queda conforme con delinear su espacio y dice, bueno, y del otro está el espacio del acuerdo cívico y social. A ver, pero para a ver si podemos hacer, en virtud de los oyentes, ¿no?, un mediano mapa. Dualde compite mañana. Sí. Dualde se pretende, se vende, se publicita como peronista. Peronista federal. Pero, digamos, peronista. Bien. Rodríguez Sá también va para la presidencia. Sí. Y también se publicita y se promete como peronista. Y se, como sí, peronista. Sí, cómo no. Bien. Francisco de Narváez va con Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín va con Francisco de Narváez bajo el argumento de que integra al peronismo. Al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Claro. La actual presidenta de la Nación también va. Sí. ¿Por qué partido? Frente para la Victoria, pero que es una de las formas del peronismo, ¿no? Una forma. Que también, electoral. Digamos, se pretende y supone peronista. Y que nuclea la inmensa mayoría de la dirigencia peronista, gobernadores peronistas. Las primarias no pasaron ya. Sí. Bueno, esa es la otra cosa. Decía de Narváez. Necesitamos ir a elecciones. Hubo elecciones internas. Sí, sí, abiertas. Sí, sí, sí, sí. Por primera vez con un marco de institucionalidad. Con lo cual suponemos debe estar muy contento Francisco de Narváez. Con un marco, de institucionalidad que garantizaba la altísima participación de la ciudadanía. Participó alrededor del 78%. Con publicidad, espacio publicitario en radio y televisión, gratuito para todos los candidatos y repartido de manera equitativa y demás, y sin embargo parece que no era el método de resolución de las candidaturas o de las ambiciones lo que frenaba la posibilidad de constituir un espacio superador. Parece que no. Faltaba proyecto, faltaba espacio. Bueno, vaya a ser que lo que faltaba. Había que resolver el conflicto con el campo. En eso estaban todos de acuerdo. Bueno. En eso estaban todos de acuerdo. Cosa que aparentemente se fue resolviendo, ¿no? Pensemos hoy la mesa de enlace, que era uno de los polos de ese conflicto. ¿Quién se encarnó o se intentó pensar que resumía al campo esencialmente? ¿Porque se quitaron todas las retenciones? No. No. ¿Dejaron de haber impuestos a la producción agropecuaria? No. ¿A la exportación? ¿Ya no pueden exportar sin que nadie les saque ni una moneda? No, la política, digamos, en términos generales sigue siendo la misma, con una política así de acompañamiento, ayuda y demás a los productores más pequeños. Y tal es así que con Inagro y Federación Agraria, que son los dos sectores más vinculados a pequeños y medianos productores y propietarios de tierras, son los que están más conformes con la política oficial. Usted, Buya, me está queriendo decir que el famoso conflicto entre los productores agrarios, los dueños de las tierras y el gobierno nacional de allá del 2008, que duró como 3 meses, que generó tantas rispideces, resolvía no con medidas grandilocuentes, sino con la persistencia en una política. Y yo tiendo a creer que sí. Es más, el paso del tiempo reveló que la aplicación de la 125, tan cual había sido sancionada en su primer mitad en la Cámara de Diputados, hubiera beneficiado aún más a los productores más pequeños. Y no, Buya, pero así no se puede hacer política por los medios. No. ¿Cómo explica esto en un programa de televisión? Sí, es medio complicado. No se puede. Pero bueno, se le pedía una rendición incondicional al gobierno. El gobierno... se rindió, ¿no? No se rindió. Porque un poco de Narváez decía, si hace esto, esto, esto y esto, y cambia el gabinete, y que Morales Solá, por si quedaba alguna duda, dice que cambie de política y cambie de gabinete. Claro, a ver si entiendo, que cambie de gabinete y cambie la política. Que el gobierno, ¿no?, quede nominalmente y que se vaya todas sus ideas, que sería lo contrario a lo que planteó Néstor Kirchner el día que asumió, que dijo no llegamos hasta la casa de gobierno para dejar las convicciones afuera. Y parece ser que sus convicciones lograron convencer, vamos a ver el resultado de mañana, pero se han trasladado a una buena parte de los argentinos. A mí lo que me da cierto temor es si alguna vez el señor Francisco de Narváez fuera gobierno, él supone que ante una elección desfavorable cambia, o sea, estos son mis principios y si no, dice, tengo otros. Claro. Así es como que considera que se puede. Bueno, yo creo que en su faceta hiperpublicitaria, de Narváez lo plantea así de simplote. Pero era lo que solía ocurrir en buena parte del tramo. Entendí. ¿No? Entendí lo que me dijiste. Entendí, claro. Era lo que pasaba, ¿no? La realpolitik, el realismo político indicaba que cuando un gobierno a mitad de camino le va mal, no tiene que poner resistencia, tiene que, en lenguaje futbolístico, guardar los trapos y despacito borrarse. Uh-huh. Que era un poco lo que se esperaba, pero bueno, hubo una reacción de profundización del rumbo elegido por el gobierno. Y que mañana se verán los resultados. Será, ¿no?, sometido a la consideración popular. Consideración popular por séptima vez, decía. Séptima elección presidencial. por en primera vez en la Argentina, 28 años de periodo democrático ininterrumpido, claro. Donde cada presidente, una vez que deja su puesto, sea porque se termina el mandato o porque está muy apurado, la manera de resolverlo es también mediante el sistema democrático. Sí, de imponerse el oficialismo sería la primera vez en la historia de tres gobiernos del mismo peronistas. Porque sí hubo seguidos. Tres gobiernos radicales, el primero de Irigoyen, el segundo de Alvear y el tercero de Irigoyen, aunque que no terminó bien. Y aparte con fracciones prácticamente antagónicas dentro de la Unión Cívica Radical. En cambio, en este caso sería de un espacio de conducción de un mismo movimiento, en este caso el kirchnerismo dentro del peronismo, que iría a al tercer triunfo consecutivo en elecciones presidenciales. Y por supuesto, así como la presidenta actual es la primera mujer electa como presidenta de la nación, sería la primera en ser reelecta, batería otro récord. Sí, pensando en aquel... En aquel antecedente de tres gobiernos democráticos seguidos del mismo signo, que implicarían de algún modo que la población está medianamente conforme con ese estado de cosas, recordemos que Irigoyen recibe un golpe militar a dos años de su segundo mandato, con lo cual este tercer gobierno no es completado. Quiero decir, la voluntad popular, cuando se desarrolla, cuando empieza a funcionar, produce siempre resquemores, problemas, gente que se molesta, gente... ¿Qué le estoy diciendo? Ahí empiezan los enemigos de la democracia. ¿Qué le estoy diciendo? No, nos quieren coartar la libertad de expresión. Gane quien gane mañana. Y no es una ironía, todos creemos que va a ganar uno de los sujetos a elección, pero gane quien gane, un tercer periodo democrático en estas condiciones, creo que hay que tener mucho cuidado para fortalecer la construcción del mismo. Me parece que mañana es un día clave para participar en las decisiones de nuestro país. Y que lo hagamos todos con la mayor hidalguía, valentía y patriotismo, si tal cosa puede entenderse de ese modo, ¿no? Bueno, nos ponemos solemne como seguramente muchos van a poner mañana. Es que me parece que mañana es un día importante. Es un día para decidir lo que va a pasar en el país en los próximos cuatro años. Sí. Vamos. Sepa algo que nunca se haya dicho. Sepa el pueblo votar, nos encontramos en una plaza cualquiera. En una plaza cualquiera, seguramente ¿no? Mañana tipo 9 de la noche para sí, empezar poquito antes para a festejar la democracia. Sí, la democracia y a comerse un rico choripán que no deja de formar parte de nuestra cultura. Que gane el más mejor, que sí. Ya sabemos quién es. Claro. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor.